te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta. Siempre